Buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Next to Rack You, vuestro programa de música, sin comillas, solo en Radio Behind. A continuación, os vamos a presentar a nuestro colaborador Clemenza. ¿Qué tal, Clemenza? Muy bien, Leyen, ¿qué tal? Pues yo bien, tío. Vengo de movidas y bueno, he llegado justito para el programa y vamos a ver si hacemos algo guay hoy. También deciros que Retro no ha podido venir hoy por diversos motivos y bueno, sí que haremos el programa nuestro colaborador y un servidor de vosotros. Bueno, hoy venimos con un poquito de música variadita también, como siempre solemos traer, pero siempre respetando nuestros cánones de poner música buena. Clemencia, ¿qué tenías preparado hoy para ponernos? Cuéntanos un poquito. Pues, hombre, así por encima tengo canciones, bueno, varios clásicos y un poco variado en el aspecto de años. Tengo algo un poco más modernito y otras cosas ya más antiguas. Pero bueno, en general, la verdad es que bastante cañero todo. Pues mira, yo también he traído mis cositas hoy no tan antiguas. He traído, por ejemplo, musiquita desde el 75, ¿vale? Desde el 75 más o menos al 80. He traído en 5 añitos, hay tres artistas que voy a poner hoy, que uno lo conoceréis mucho, pero otros dos no, y seguramente os llevaréis una impresión grata de ellos. Bueno, pues venga, vamos a empezar con el programita. Voy a empezar yo, ¿vale, Clemenza? Perfecto. A ver, pues mira, vamos a empezar, como Retro puso el otro día, un poquito de pop bastante bueno, la verdad. Puso el otro día Los Rubinos y The Nerves y demás. Y bueno, pues yo voy a poner hoy a un grupo que solo tuvo un disco. Y fue un disco que fue un éxito, la verdad. Y bueno, es un grupo bastante desconocido. Porque ya os digo, tuvo solo un éxito y es un poco también peculiar por los aspectos que llevaban en el escenario. El grupo es nada más y nada menos que Chicory Tip. Es un grupo, un cuarteto de músicos que nació en Inglaterra y nació sobre todo en plena explosión de lo que se llamó glam rock. Era una especie de música tipo que ahora se llama pop rock, pero en aquella época el pop no estaba tan instaurado como está, por ejemplo, en la actualidad, que es lo que más abunda, ¿no? Entonces, este grupo, pues, hacía sobre todo éxitos pegadizos y éxitos un poquito así muy, muy suave, muy light, como diría Retro. Este grupo lo formaban Peter Howson, su guitarrista Rick Foster, el bajista Barry Meyer y Mike Russell a la batería, que después fue sustituido. Sobre todo tenía un teclista este grupo muy bueno que no sé el nombre de ese teclista porque solo estuvo con él en las grabaciones de los discos. Y nunca llegó a tocar en directo con ellos. Después ya le pagaron a otro músico de estudio que era el mismo que iba a las situaciones en directo. Este teclista me gusta a mí mucho porque la verdad que todas las canciones de éxito de esta gente, el sonido de teclado era providencial en esos temas. Chicory Tip también tenía una puesta en escena un poco curiosa, ya que iban vestidos de superhéroes. Y la verdad que es un poco esperpéntico, ¿no? Mirarlos en el escenario, porque iban todos con sus capas y con sus trajes súper brillantes y la verdad que eran un poco gracioso verles actuar. Pero nada, sacaron buenos éxitos. O sea, solo sacó un disco que se llama Song of My Father y ese disco tuvieron 5 o 6 éxitos en el mismo disco. Y yo he extraído ese disco el éxito de que le dio nombre también al disco, el Song of My Father. Es light, pero es muy bonito. Y tiene también el sonido este de teclado que os he estado hablando antes, que es tan característico. Más cositas de Chicory Tip. Pues mira, por ejemplo, es curioso que este grupo, ya os digo, llegó nada más que hasta el 74. ¿Vale? En el 74 sacó un The Best, como sacan muchos grupos, pero es que claro, el The Best estaba basado simplemente en un disco. O sea, fijaros, pasó un poco como que pasó en los años 90 con Savage Garden, que sacó solo un disco, pero ese disco fue reeditado muchas veces porque fue un exitazo, pero hubo una especie de debacle en la banda y se jodió un poco la cosa. Y bueno, como curiosidad, también cuando terminaron esta gente de trabajar en la música, se separaron y bueno, pues actuaron dos de ellos, actuaban siempre con Donna Summer, la gran Donna Summer, que ya en otro programa hablaremos de ella, y que fue una diva en el tema del pop de los 70-80. Y se dedicaron a producirla, sobre todo. Hacían las producciones de estudio y también actuaban con ella, como músicos de directo, ¿no? Entonces nada, os voy a poner el temilla, a ver si os gusta, siguiendo así un poco el tema de pop que dejó Retro el otro día, a ver si os gusta. Es un tema también que ha versionado la, si os acordáis, ¿no? Para los que tengáis un poquito de memoria y seáis tan tengáis la edad parecida a la nuestra, que os acordáis de la década prodigiosa aquí en España, pues ella metió en el Song of My Father, lo metió en uno de sus grandes medley que hacían, ¿no? Y yo conocí esa canción por ese grupo. Os lo pongo a ver qué os parece. Nunca esta, la verdad, pero bueno, está muy bien esta canción. Sí, el estribillo muy pegadizo y nada, en su época, pues la verdad que llegó número uno en el Billboard y demás, y nada, yo te digo, fue un éxito bastante importante de Chicory, como algunas canciones más que hicieron, ¿no? Como el Excuse My Baby, el I Love Onions y el Monday After Sunday y bueno, algunos más, ¿no? Y la verdad que tienen algunos temas bastante bastante curiosos y bastante bastante currados. Lo que pasa que yo te digo, en aquella época el manager que tenía esta gente pues no era ningún lumbrera, ¿sabes? Y la verdad que el grupo se jodió sobre todo por el tema de que el manager no hacía bien su trabajo, ¿no? El tema de buscar buenas discográficas, de buscar buenas actuaciones, de buscar buenos conciertos, ¿sabes? De buscar determinadas cosas. Entonces, al final acabaron un poco aburridos de la industria y después no supieron cómo reencauzar su carrera, ¿no? Clemenza, cuéntame, ¿qué vas a poner tú ahora? Así como has comentado tú antes lo de que solo tenían un disco, ¿no? Y que era un poco, pues, curioso el hecho de que sacasen un grandes éxitos, ¿no?, de un solo disco. Pues, bueno, la banda que voy a poner yo ahora le ha pasado algo parecido, pero bueno, en este caso tienen dos, o sea que vamos mejorando. Y, bueno, se llaman Ram Jam y la canción es Black Betty. Y es, bueno, una canción como conocidísima que tiene su historia. La verdad es que el grupo Ram Jam salió de que Bill Bartlett, que era el guitarrista, ¿no?, del grupo, pues había dejado su anterior grupo y decidió montar uno. Y bueno, él cogió una canción de un hombre que se llama Lee Belly, que es un hombre de color que nació en 1885, casi nada, ¿eh? Visítanos www.radiobehind.com. Y bueno, que este hombre pues era un prodigio, era un tío que hacía unas canciones increíbles, compuso miles de temas, vamos. Y tocaba, se le conocía porque debía ser un auténtico fiera tocando la guitarra de 12 cuerdas que se usaba por aquel entonces, ¿no? Y bueno, pues Bill Bartlett cogió la melodía de esta canción de este hombre, que solo duraba, pues, cosa de un minuto, era muy cortita. Y a partir de ahí, pues, sacó esta canción. Y fue tal el éxito que tuvo en zonas regionales y demás, en Estados Unidos. Al principio, pues, fue poco a poco promoviéndose, ¿no? Primero en el pueblo, luego por todas las ciudades de alrededor, luego por el condado, luego por el estado y así. Y se empezó a conocer. Y claro, llegaron los productores y le dijeron: oye, tío, tú tienes que montar un grupo en condiciones porque es que esta canción es la leche. Y le ofrecieron un contrato y, bueno, sacaron su primer disco, lo hicieron de maravilla, se hizo una canción famosísima. Y luego debieron sacar otro disco más adelante que no fue tan conocido ya. Y que, bueno, pues dice la gente que es su mejor trabajo. Sin embargo, pues no pegó tanto boom, ¿no?, como este. Pero vamos, la canción seguro que la habéis oído todos en alguna ocasión, porque es una canción conocidísima y muy pegadiza, muy muy pegadiza. Bam-a-lam, she really gets me high. Bam-a-lam, you know that's no lie. Jack Betty, Bama Lam, she's from Birmingham. Bama Lam, way down in Alabama. Bama Lam, well, she's shaking that thing. Bama Lam, boy, she makes me sing. Bama Lam, whoa, Black Betty. Bama Lam, whoa, Black Betty. Bama Lam. Sí, señor Clemenza, sí, señor. Un muy buen tema, muy buen tema para empezar. Es como el Sanfenberg, ¿no? Muy loco. Sí. Un tema muy loco. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho, ¿eh? Sí, es un tema que hace un poco juego de palabras, ¿no? Que sí. Es muy así vocalizado, muy... Y tiene pues un estribillo muy, muy pegadizo. Está muy bien. Sí, sí, pues yo te he dicho que es como el Sanfenberg, ¿no? El Sanfenberg igual utiliza ese juego de palabras ahí, ¿no? Con el tema del pájaro y toda la movida. Y la verdad es que es un tema muy, muy del mismo palo, ¿no? El Sanfenberg. Yo creo que son los dos temas muy parecidos. Parece que lo ha hecho el mismo tío, vamos. Está bastante bien. Y me gusta mucho también cómo canta Ranjam, ¿eh? Tiene calidad, la verdad es que sí. Sí, a mí sobre todo la guitarra, la verdad es que me gusta mucho. Me parece, pues eso, genial, vamos. Tiene un ritmo estupendo. Pues has hablado de guitarras, te voy a contar un poquito la historia de la guitarra 12 cuerdas, ya que la has comentado. A ver, que sí, sí, hombre, es interesante porque aparte que es uno de los, o sea, la fabricó uno de los guitarreros más importantes, ¿no?, de la historia de la guitarra, que se llamaba Rickenbacker y que era un luthier estupendo ese pibe, ¿sabes? O sea, fue uno de los que empezó a experimentar con el tema de meter el mástil en el mismo cuerpo de la guitarra eléctrica y fue uno de los impulsores en lo que fueron las grandes compañías de guitarras, ¿no?, en el mundo, ¿no?, como ahora es Fender o Epiphone o Ibanez o tantas marcas, ¿no? Este tío, ¿cómo te explico? Fue un tío que fue un innovador en el tema de la guitarra. Porque lo que hizo fue, por ejemplo, coger una guitarra normal acústica, pegarle un corte lo que es en el cuerpo y hacer lo que se llamó después el cutaway, ¿no? Que es un doble corte. Lo habéis visto en las guitarras acústicas, habéis visto que en vez de ser el cuerpo totalmente como un cuerpo normal de guitarra, llamémosla como si fuera flamenca, en una guitarra acústica, pues no, pues esa lleva una especie de corte, si os habéis fijado alguna vez. Hay montones de guitarras así que lleva una especie de corte debajo. Fue uno de los que metió ese cambio ahí. Y fue también uno de los que consiguió meter 12 clavijas en un simple clavijero de guitarra. Y formó la guitarra de 12 cuerdas en uno de sus experimentos, que lo que te hacía era, como quien dice, doblar la sonoridad de los acordes, ¿no? Y sobre todo la guitarra de 12 cuerdas, pues uno de sus primeros impulsores de esa guitarra fue John Lennon. Muy poca gente controla este tema porque, a ver, John Lennon, todo el mundo que le gustan los Beatles sabían que la guitarra suya era la, como te estaba comentando antes, Clemenza, la Epiphone Casino, ¿no? Pero John Lennon, cuando no lo conocía nadie, cuando estuvo en Hamburgo con los Beatles, cuando no eran nadie todavía, pues ahí él vio esa guitarra en ese escaparate en la tienda de este hombre y se quedó enamorado de esa guitarra y se la compró. Y de hecho fue con la guitarra que apareció la primera vez en el show de Ed Sullivan. ¿Te acuerdas de ese show, Clemenza, que sale ahí en blanco y negro siempre, que fue un show como el que pasa ahora con Oprah, ¿no?, en Estados Unidos? Fue uno de esos shows tan impresionantes que venían las grandes figuras de la música, ¿no?, como Sinatra, Elvis y todo ese tema. Pues él fue el primero que sacó una guitarra de 12 cuerdas en una actuación del show de Ed Sullivan. Esa guitarra creo que era el modelo 325, ¿sabes? Que era que lo hacían en Inglaterra y ese tío se lo cedió a él para que tocara ahí, ya que había sido uno de sus primeros creyentes en él, ¿no? Pues el tema de la guitarra 12 cuerdas. La guitarra 12 cuerdas sobre todo se utiliza en el country. Es una de las armas, llamémoslo. Sí, le pega bastante. Es una de las armas del country, ¿no? Porque tiene esa sonoridad tan sureña y allí la utilizaban muchísimo, ¿no? Todos los artistas de country tocan con guitarra de 12 cuerdas. a ver si alguna vez veis actuaciones de uno que va a tocar en Madrid dentro de poco, que a Retro le gusta mucho, Dick Dickerson, que tiene una guitarra de 12 cuerdas que se te va la olla, ¿sabes? Y las de doble mástil y toda esa mierda. Hay guitarras muy guapas, y este tío fue uno de los impulsores de esta guitarra y fue su fabricante. Se llamaba Rickenbacker. Así que ya lo sabéis, para que tengáis un poquillo más de cultura sobre el mundo de la guitarra, que nunca viene de más, ¿no? Bueno, pues a ver, cambiando de tercio, voy a poner a una de las grandes artistas cultas de la historia de la música, que es Patricia Lee Smith, más conocida como Patti Smith, que es una poetisa, llamémoslo. Era la llamaban la poetisa del punk rock, lo que fue la música punk y que hoy se utiliza mucho, ¿no? Y la gente le gusta mucho y demás. Un músico tiene que ser una persona culta, porque es así. Tú tienes que saber cómo escribir, saber cómo rimar letras, tienes que saber cómo estructurar una canción, ¿sabes? Tienes que conocer estilos de música, tienes que saber muchísimo para tú poder dar calidad a esas composiciones, ¿vale? Y esta es una de esas músicos, ¿no? Que aparte de cantante, poetisa y pintora, también es una de las impulsoras del feminismo, ¿no? Junto con, como lo expliqué el otro día, Dusty Springfield. Nació en el 1946, aún hoy vive, y vive en Mallorca, en España, y sacó en el 75 el gran álbum, para el que no lo tenga, lo recomiendo muchísimo, Horses, Caballos, y que está muy muy bien, porque la música punk rock, ella la hacía de manera culta, llamémoslo. Sus letras eran súper curradas, su forma de escribir era una forma de escribir digna de artistas españoles, ¿no? Te gusta a ti tanto, ¿no, Clemenza? Como Sabina, ¿no? O Serrat, o Perales, ¿no? Gente que realmente le da una importancia particular a la forma de escribir, ¿no? Y que realmente es lo que debe de ser, ¿sabes? Como sí, estaba explicando antes. Claro, entre cantantes y poetas, ¿no? Pues tienen un poquito de las dos cosas. Claro, es que a ver, que tú cantes una melodía muy bonita, tú tienes que decirle algo a la gente, expresar un mensaje. Y ese mensaje se transmite no solo con la música, sino se transmite también con que tú tengas algo interesante que decir a tu público. Sí, hombre, las palabras, por supuesto, el lenguaje es importantísimo, sí. Exacto, o sea, yo considero un músico como un intelectual, ¿vale? O por lo menos así creo que debe ser un músico. Y de hecho, todos los grandes músicos de la historia, o casi todos, tienen una faceta intelectual bastante importante, ¿eh? Así que lo quiero puntualizar para que ahí está, por ejemplo, Bob Dylan, ¿no? Que es increíble ese poeta urbano, ¿no? Y bueno, muchísimo, ¿no? Elton John y varios. Fue también una de las impulsoras a conocer la poesía de Arthur Rimbaud, el poeta francés, en Estados Unidos, ¿no? Y a la juventud de esa época, pues la verdad es que lo metió mucho en lo que fue la poesía francesa, que la verdad que está bastante bien, ¿vale? Yo tengo algunas cositas y la verdad que tiene bastante, bastante calidad. Muchos cantantes buenos han cogido fragmentos de esas poesías para hacer sus canciones, por supuesto traducidas a sus idiomas, ¿no? Y están bastante bien. Nuestros días sigue viviendo esta mujer y ha hecho una exposición recientemente, fue el año pasado en Mallorca, bastante curiosa sobre la vida de Estados Unidos, ¿no? De hecho, podéis ver las mejores fotos que se han hecho del World Trade Center, ¿no? Que ya no existe, ¿no? Y de lo que son de las Torres Gemelas, pues la realizó ella y la verdad es que están muy, muy valoradas en el mundo de la fotografía profesional. Ya no os voy a contar más nada porque si no se nos va a acabar el programa, así que voy a poneros un tema de ella, pero no es punk, ¿vale? Os voy a poner un tema country, que a mí es que el country me encanta, y como me encanta, pues os voy a poner un tema country de ella. Es una canción lentita, es una baladita country, pero es muy, muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Espero que os guste. All the clouds blew away. had no trouble today. With anyone. Smile on your face. I live on the sea. It's enough for me, baby. It's enough for me. Oh, heavenly day, heavenly day, heavenly day. Tomorrow may rain with sorrow. Here's a little time we can borrow. Bueno, Clemenza, ¿qué te ha parecido el Heavenly Day? Pues me ha sorprendido. Es una balada muy, muy bonita. Qué bonita. Es preciosa, tío. A mí, la verdad, que cuando la escuché... Sí, sí, sí. Me quedé sorprendidísimo, porque ya te digo, yo con esta mujer la conocía por el punk, pero... La típica balada que se suele poner para terminar un capítulo de alguna serie, ¿no? Que exacto, exacto. Triste, o que te deja así que te da que pensar y tal. Exacto. Sí, sí. Pues fíjate tú, lo has expresado muy bien, porque en verdad es así. O sea, esta canción la pusieron en una serie determinada y la escuché y me quedé claramente sorprendido porque me recordó muchísimo a Dolly Parton, ¿no? Y a Brenda Lee. Y Dolly Parton, bueno, ha sido la reina del country, ¿no? Y tiene esa voz, ¿no? De Dolly Parton, de Brenda Lee, que tanto te hace cosquillitas dentro, ¿no? Y es curiosísimo, por lo que has explicado, que esta canción se llama Heavenly Day, ¿no? Día celestial o día maravilloso, ¿no? Y le canta eso, le canta a un día de estos de que te levantas y que todo te parece maravilloso, que todo te parece bonito, ¿no? Pero sin embargo tiene esa voz y esa melodía y esas notas, ¿no? Tan melancólicas. Entonces un poco ese cruce, ese cruce de ideas que le está cantando a... Exactamente, exactamente, creo que está muy bien definido. Un sabor agridulce tiene la canción. Y por eso me llamó tanto la atención, ¿no? Por la letra que tiene, ¿no? Que hoy es un día maravilloso, las nubes que hay sobre mí se han disipado y toda esa movida que dice la canción. Y que todo lo ve claro y todo lo ve bien, ¿no? Pero lo está cantando como con pena, ¿no? parece que ha salido de una situación mala o algo por el estilo, sí, da esa sensación. Exacto, tío, y eso es lo que a mí me gusta tanto, ¿no? Del country realmente, ¿no? Porque es un estilo tan de tantas raíces, ¿no? De tantas raíces de la tierra, de tantas raíces de la forma de pensar de la gente y de las vivencias. Es un tipo de música en el que importa mucho eso, no cantan para vender ni para hacer la música, sino que muchos de ellos expresan sus vivencias, sus situaciones que han ocurrido, que les han pasado a sus amigos, a ellos, a sus conocidos, y bueno, llevan mucho sentimiento a las canciones de country. Es que por eso se llama country. ¿No? Pero no se puede negar la calidad que tiene y lo que lleva implícito, ¿no? Esa música. A mí el country, ya te digo, es una de las músicas que más me gustan. Ya digo, a mí, como tú sabes, me gusta todo, como siempre decimos, pero es que el country, tío, a mí me transporta, ¿no? A otro rollo, porque es una música que, ya te digo, si tú tienes uno de esos días también que todo te parece guay, pues no te pones este tema. Pero si tienes uno de esos días en lo que estás chungo, te pones este tema y es como si te hiciera un poco más reflexionar, ¿no? Lo que tú has comentado, que piensas. Y eso es lo bonito de la música, que te transmita ese sentimiento y esa forma de entender la vida y de mirar las cosas con otros ojos, ¿no? Bueno, no queremos llorar, así que vamos a seguir con el tema, Clemenza. www.radiobehind.com. Pues bueno, yo voy a poner ahora una canción más animada, así que tranquilo, que seguro que no lloramos. He elegido para esta ocasión, una canción de Cher, que bueno, pues yo creo que casi todo el mundo la conoceréis. Es una cantante y bueno, también actriz estadounidense, pero además que es que no es ninguna de las dos cosas, en ninguno de los dos aspectos, vamos, no es una cualquiera. O sea, esta mujer lleva pues 40 y pico años trabajando en la canción, en la música, ¿no? Empezó pues por allá por los 60 y lleva vendidos, bueno, ha editado montones de álbums y lleva vendidos más de 150 o 180 millones de discos, no sé, una barbaridad, no me acuerdo la cifra exacta, pero bueno. Y bueno, y en el terreno del cine incluso, pues tampoco es la típica mujer que haya pasado inadvertida. Ha ganado un Oscar, que eso no hay mucha gente, no hay muchos actores profesionales que puedan decirlo. Así que ojo con esta chica. Y bueno, pues la canción que he elegido se llama If I Could Turn Back Time. Que hombre, también es un poco triste, pero es muy animada. O sea, la letra es un poco triste, ¿no? Intenta decir, pues eso, que le gustaría cambiar el tiempo, volver atrás, ¿no? Para corregir los errores que tuvo y poder recuperar a esa persona que ha perdido, ¿no? Pero bueno, la canción fue muy, bueno, fue un hit en su momento, un bombazo. Se oyó en todas partes, llegó a número uno. La verdad es que además tiene un videoclip que dio mucho que hablar, porque se hizo se hizo sobre un buque de guerra norteamericano atracado en el puerto, y sale Cher cantando delante de cientos de marineros eufóricos, ¿no? Sobre todo por el atuendo que lleva, porque va vestida con una malla y un bikini, ¿no? Que deja ver prácticamente todo. Y es tanto lo deja ver que, bueno, pues fue censurado el vídeo en la televisión. Y bueno, pues, ¿qué más puedo decir de Cher? Pues, para que os hagáis la idea, como anécdota, pues esta mujer empezó en los 60 con pues digámoslo así, su pareja por aquel momento, que era un músico que conoció en una cafetería. Se conocieron tomando un café una mañana y bueno, pues se enamoraron así de primeras y empezaron a vivir juntos y empezaron su carrera musical juntos, porque ella era bastante tímida en los escenarios y entonces pues intentó convencerle a él para que la acompañara para no cortarse, porque realmente la que era una cantante prodigiosa, digámoslo así, era ella, ¿no? Y bueno, pues lo convenció y bueno, pues triunfaron, hicieron unos shows tremendos y pues tuvieron una época dorada, ¿no? En los 60. Luego ya en los 70 empezaron a pasar una etapa mala y les contrataron para un show en televisión, que ya fue ahí donde se divorciaron, porque empezaron a tener peleas en el show, la gente les conocía y claro, les hacía gracia, ¿no? Pues el típico, pero qué dices, cariño, tal cual, y bueno, y tú es que has hecho esto, tú lo otro, tal, y la gente se partía con ellos. Total que pues les lanzó otra vez un poco al estrellato. Es más, se divorciaron, pero Acher la contrató la BBC para seguir haciendo un programa en el que traía invitados de la talla del Elton John y de, bueno, de miles de personas más del mundo de la música. Y bueno, pues volvió a sacar Cher varios discos en los que triunfó. Y bueno, últimamente, en la década de los 90, ya cerca de los 2000, hemos podido oír otro tema suyo, ¿no? Que es el, bueno, otro disco, que es el Billy, tan famoso, en el que ya se ha reconvertido un poco, ya canta de otra forma, ¿no? Y ha vendido 30 y pico millones de copias, o sea que os podéis imaginar. I'm not afraid to die. qué bonito tema. Sí, señor, Clemenza. Me gusta mucho este tema, ¿eh? Pues sí, sí. Siempre me ha gustado. Sí, y... Bueno, otra cosa que se me había olvidado decir antes, por cierto, Chef es, como su propio nombre indica, ¿no? Cherokee. O sea, es de descendencia Cherokee. Y, bueno, su madre era Cherokee. Y su padre era armenio. O sea, que es otro de estos artistas que tenemos aquí en Ice Project con una mezcla, ¿no? Explosiva. Sí, sí. Como el caso de Freddie Mercury y tantos otros de los que hemos hablado. Pues sí, Cher. Bueno, Cher. 28 operaciones estéticas tiene la piba. ¿Sabes? Por eso está tan buena. ¿No, Clemenza? No, sí. Está claro que, vamos, los remedios naturales no le van mucho. No le van mucho. La verdad es que ha abusado muchísimos años de la cirugía estética. Y bueno, por eso ha sido tantas veces portada de la prestigiosa revista People, ¿no? Creo que ha sido la artista que más veces ha salido en la revista People en su portada. Y eso, pues la verdad que le ha dado también muchísima fama, ¿no? Sobre todo por todo el tema de la cirugía y demás. Ella tenía ese síndrome de siempre. Nunca, no quería envejecer, ¿no? El síndrome de Peter Pan, todo el mundo... Sí, efectivamente. Y aparte de la que lo dices, lo de la fama, pues esta mujer está incluida en una lista que hay, ¿no? De las personas más influyentes del mundo. Pues del siglo, etcétera, etcétera. Y está en el top 50. O sea que, digámoslo así... puede, vamos, tiene recursos esta chica. Bueno, para los que queráis ver cómo era Cher, ¿no? En su época, porque no tiene nada que ver a cómo es ahora, os recomiendo que veáis el vídeo de I Got You Babe, que es fue su primer éxito, que lo tuvo con Sony and Cher, se llamaba el grupo, y es del año 65. ¿Su marido? Sí, sí, sí, exactamente. Entonces, fijaros, desde el año 65 sacó esta tía, lleva dando guerra. Es increíble. Y está a la vez, y está guapísima, y la ves con una solidez en la voz que pocas cantantes tienen. Ella tiene su registro de voz y es un registro bastante respetable, pero tiene una solidez en la voz que muy pocas cantantes la tienen. La prueba de hecho es de que se ha reinventado a sí misma muchísimas veces, tanto a ella misma como a su cuerpo. Y fijaros, ¿no? Que llegó al exitazo con un tema disco, ¿no? Tiene versiones buenísimas de grandes canciones. Os recomiendo. Algún disco de un Greatest Hits o cualquier movida esta de Cher. Porque la verdad que os va a gustar muchísimo, porque ha estado con todos los grandes y también fue una de las pioneras que estuvo en el show de Ed Sullivan, del que hablé anteriormente. Y ya os digo, es una gran luchadora Cher y yo la admiro mucho por todo lo que ha... Porque siempre ha sido ella misma, ¿me entiendes? A fin de cuentas, siempre todo lo que ha querido hacer lo ha hecho, sudando de todo el mundo, sudando del marido, sudando de la crítica y sudando de todo. Y siempre ha hecho lo que ha querido y, como tú dices, Clemenza, se ha convertido en una de las 50 personas más influyentes de los Estados Unidos. Y eso es un hecho y hay que mirarlo, ¿eh? Hay que mirarlo un poquito con lupa para que veáis la importancia que tiene esta mujer en todo ámbito social ahí en Estados Unidos. Bueno, a ver, os voy a hablar de un grupo que todo el mundo lo conocéis porque sigue tocando aún y con muchísimo éxito, nada más y nada menos que Bon Jovi. Voy a hablar de este grupo que, Clemens, a ti también te gusta, ¿no? Bon Jovi, ¿no? Bueno, ha tenido etapas, ¿no? Pero, sí. Y hay algunas que me gustan más que otras, pero sí, sí, sí que me gusta. Y la mayoría de sus canciones me gustan. Pues sí, es un grupo que está bien estructurado desde sus inicios, porque es un grupo que se formó realmente desde abajo. Y a mí eso me da mucho placer saberlo, ¿no? Que han querido realmente hacer eso, pero que han querido hacer realmente eso no por ellos, no por el público, sino por ellos. Y eso es lo que a mí más me ha llenado de este grupo, y eso lo plasman en sus canciones, en sus composiciones, en sus actuaciones en directo. Bon Jovi es uno de los grupos a los que más ha acudido gente que necesitaba, pues, un poco un padrino, por decirlo de alguna forma, ¿no? que necesitaba introducirse en el mundo de la música porque pues tenían calidad pero no tenían los contactos o bueno, lo que fuese, ¿no? Y a ellos han acudido muchísimos grupos. De hecho, ya pusimos en un programa pues aquel grupo, no sé si te acordarás, una canción que como anécdota te conté que, bueno, que tuvieron una bronca impresionante con Richie Sambora de Bon Jovi, ¿no? Que bueno, fue aquel hombre que se pasó todo el concierto con la camiseta. Camiseta. Sí, sí. Sí, de, sí, Sebastian Bach se llamaba. Bueno, pues. Exacto. Ellos acudieron para empezar a triunfar, ¿no? Al principio, pues acudieron a Bon Jovi y fueron los que les lanzaron a la fama. Sin ellos no lo hubiesen conseguido. O sea que son un poco, también han actuado de mecenas, sí. Pero todo tiene su razón de ser, Clemenza. Sí. Todo tiene su razón de ser. Eso viene dado por un motivo. A ver, yo este grupo, como es de mis favoritos más actuales, ¿vale? Pues igual que Aerosmith, que lo puse otro día. Pues todo tiene su razón de ser. Este es uno de los grupos de los que más me he leído, ¿no? Porque me gusta muchísimo. Poseo todo de ellos. Vídeos, desde vídeos a todos los CDs. Y es un grupo que en el mundo tiene 13 millones de fans contrastados, ¿vale? Y ha vendido 130 millones de discos. No están ahí por casualidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues os voy a explicar un poquito cómo comenzó todo y le voy a puntualizar a Clemenza eso que me ha dicho para que sepa el porqué de todo, ¿no? Porque todo tiene su razón de ser, como digo. A ver, Bon Jovi es una banda estadounidense, como todos sabéis, y lo que a lo mejor no sabéis es que son de New Jersey. El primer disco se llama así, New Jersey, porque son de allí. Y fue una banda que se formó en el año 83. Es un grupo que siempre le ha dado mucha importancia al tema de lo que es la unión entre ellos. Y que nadie sobresalga por encima de nadie. De hecho, es de los pocos grupos que casi todo el mundo que le gusta Bon Jovi conoce el nombre de todos sus músicos. Ya sabéis, Jon Bon Jovi, que es el cantante, Richie Sambora, guitarrista, Tico Torres a la batería, que tiene unos brazos como si fueran prensas hidráulicas. Es increíble ese tío lo que hace con la batería, el tiempo que se puede llevar tocando ese hombre, mexicano, por cierto. Y David Bryan, ¿no? A los teclados, el típico rubito con el pelo a lo Bisbal. Y bueno, le ha dado siempre mucha importancia a los músicos. De hecho, ya te digo, en todos los discos, fijaos, nunca sale nadie delante de otro, ¿no? Siempre intentan más o menos hacer, aunque sacan a él, ¿no? A él obviamente un poquito más adelante, ¿no? A Jon Bon Jovi, porque es el líder del grupo, pero nunca han dejado atrás a nadie, ¿no? Excepto a un bajista que nunca fue oficial en sustituirlo por el que después fue Hugh McDonald, el hombre de las gafas, que está siempre ahora con ellos y que ya sale en las portadas de los discos. Pero nunca sacaron al bajista en la portada de los discos porque por no joder al otro que habían despedido, ¿no? Entre comillas, del grupo, por unos motivos un poquito arduos, ¿sabes? Y extraños, que no voy a contar ahora, pero que en su momento contaré. Y bueno, esta banda, pues cosas importantes. Bon Jovi es hijo de un peluquero, ¿vale? Por eso tiene ese pelo que tiene. Y como decía una vez que vi la crítica, que decía, coño, si es que a mí me gusta el rock duro y me gusta Bon Jovi, tronco, es que no lo comprendo, ¿sabes? O sea, no puedo ver el rock duro, no es la imagen que da Bon Jovi, ¿entiendes? Entonces pues te rayaba, decía, coño, ¿cómo me voy a ir a un concierto con una camiseta negra que ponga Bon Jovi y ve que el tío sale con un peinado que es simple, que es un peinado de artista de pasarela Cibeles, ¿sabes? Y claro, pues es un poco hacer un poquito light, ¿sabes? El tema de la imagen del músico de hard rock y músico rock, ¿no? Siempre han cuidado mucho la imagen y a mí es eso también que me gusta mucho, ¿no? Por hacer determinado tipo de música no tienes que salir como un harapiento al escenario, ¿sabes? Que no tiene por qué, ¿sabes? Salir con esa imagen de sucio, como sales, por ejemplo, yo que sé, Lenny Kravitz, ¿sabes? Que parece que nos alaban 20 años y cosas así, ¿sabes? Que no sé, esas cosas no las comprendo. Yo jamás lo entenderé, pero bueno, a las chicas parece que le gusta. Siempre, siempre la imagen que han dado los grupos, hombre, no te voy a decir heavy, sino más bien de rock duro y demás, pues es la imagen del típico melenas, ¿no? Entonces, el pelo largo, como muy bien sabréis los que lo tenéis largo, yo lo tengo cortito, pero bueno, tengo muchos amigos que lo tienen largo y sé de sobra, porque lo tenía un poco más largo también, que es sucio, se ensucia fácil, cuesta cuidarlo, no es fácil, ¿vale? O sea, requiere un tiempo. Y entonces, claro, pues estos artistas, ¿no? Pues la mayoría, pues, hombre, lo tenían bien cuidado, pero no del todo. Y hay muchos que ya eran dejados de por sí y claro, salían con un pelo asqueroso. Entonces, con el pelo iba todo lo demás. Y al final, pues dieron esa imagen, ¿no? En aquella época, pues equivalía a tío con el pelo largo, heavy, o bueno, o lo que fuese. Pues tío, pues sucio, tío, lo que sea. Underground. Pues así, hay muchos que lo han demostrado, ¿no? Si no, mira también, pues este hombre del que hablábamos antes, el Sebastian Bach, que parecía que tenía el pelo y al Sassoon de la década de los 90, ¿no? Una pasada. Exacto. Pues por eso te digo. No, pero a ver, que Bon Jovi también tuvo su época. Al principio en los 80 salían todos en plan Europe, ¿sabes? Todos en plan Europe, con... Claro, porque eso va con la época también, yo lo entiendo. Pero el tema de la suciedad, no. O sea, tú puedes salir con la como quieras vestido, como si sales vestido de Superman, que me da igual. Pero siempre la higiene es algo importante en la vida, ¿sabes? Y hay que tenerla. Sí, sí, sí, sí. Porque si no... Exactamente, sobre todo de cara al público, porque van allí a verte, no a olerte. Yo siempre lo he dicho, ¿vale? Es así. Entonces, bueno, seguimos explicando el tema. Que parece esto, tronco, una convención de... Bueno. Sí, parecemos etnólogos, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, pues seguimos. A ver, ¿por dónde iba? Ah, vale. Que lo que has explicado, Clemenza. A ver, Bon Jovi siempre se hacían ovillos para irse a tocar rock and roll por ahí, ¿no? Y en el instituto, en el colegio estaba con el teclista, ¿sabes? Con David Bryan. Y siempre estaban los dos allí queriendo tocar rock and roll y era su música, la música que más le gustaba y demás, ¿no? Él ha tenido muy claro desde pequeño lo que quería hacer, ¿no? Y nada, y empezó a montar un grupo que se llamaba Atlantic City Expressway. Que la verdad que fue una porquería, porque hacían nada más que versiones y aparte eran malas, ¿vale? Eran malas. Y bueno, tenía un primo que se llamaba Tony Bon Jovi, porque él se llama de nombre John Bon Jovi, no Bon Jovi, ¿vale? Y era un famoso ingeniero y productor de grupos como Los Ramones, ¿vale? O sea, Los Ramones algún día los pondremos porque han sido... Los Ramones, o sea, con eso es todo, ¿no? Y bueno, pues este productor era su primo y nada, y una vez fue a verlo una actuación que hizo en un parque con su grupo y nada, y Tony le preguntó que cómo iban las cosas, ¿no? Que si estaba avanzando o cómo iba la cosa, ¿no? Que él tenía mucha idea y que quizás pues podría echarle una mano o lo que sea. Y al preguntarle eso, a él le respondió, dice, odio la banda en la que estoy, odio este tipo de música, te odio a ti, pero si puedes ayudarme, llámame por teléfono, por favor. Así que fíjate el tío si lo tenía claro, ¿no? En lo que quería hacer realmente y que sudó el primo y sudó de todo. Entonces, al primo solo se le ocurrió otra idea que ayudarle, pero ayudarle realmente de una forma que a mí me parece muy, muy correcta, ¿no? Y fue... como empezó por ejemplo Alejandro Sanz en la música, ¿no? Que ya otro día lo explicaremos, no en este programa porque este programa no va de eso, pero también de la misma forma lo cogió y dijo, bueno, pues tú vas a empezar, tú quieres trabajar en la música, tú vas a trabajar en la música, y lo metió a trabajar en el estudio de música, ¿sabes? O sea, no les dijo que le iba a producir discos, no le dijo que le iba a ayudar a hacer canciones, simplemente que trabajara allí, que le llevara los cafés a los Rolling, que le llevara los cafés a Queen, ¿sabes? A Aerosmith y a David Bowie. Entonces, él siempre ha sido un cantante muy agradecido, ¿no? Con el tema del público, con el tema de sus inicios, ¿no? Y tanto es así que me gusta mucho una una frase que dice, ¿no? En su biografía, ¿no? Que os la leo y que la tengo aquí y os pongo más o menos en antecedentes el tío realmente, ¿cómo explico? O sea, los pies, lo bien que lo tenía en el suelo, ¿no? www.radiobehind.com. Y dijo esto, ¿no? En esta entrevista que le hicieron, ¿no? Dice, le preguntaron que cómo fue su época, ¿no? En el estudio de grabación, viendo a bandas tan grandes, ¿no? Y él sintiéndose tan pequeño, ¿no? Pues él contestó lo siguiente, dice, no importa quién estuviera grabando en el estudio, y nunca les pedí que me dejaran quedarme en la sesión de grabación. Dice, pero yo intentaba pegarme a ellos para aprender todo lo posible. Dice, y Steven Tyler fue uno de los únicos que me dejó quedarme allí dentro de la sesión y verle cantar con Aerosmith cuando grababa el disco Rocking in the Hard Place, que es un discazo de Aerosmith. Dice, y esto es algo que jamás olvidaré, ¿sabes? Esto es algo que jamás olvidaré. Y a partir de ahí, viendo Steven Tyler, que este tío, mientras que ellos tocaban y mientras que ellos afinaban guitarras, ensayaban solo las notas y demás, el tío cómo cantaba, pues le dijo Steven Tyler a su primo, fíjate, que no olvido de él decirse a su primo, porque ha sido un tío muy orgulloso en ese aspecto, y le dijo Steven Tyler, oye, escúchame, Tony, que tu primo vale, ¿cómo que mi primo vale? Oye, que tu primo vale, pero ¿cómo es eso? Joder, escúchale que está cantando ahí dentro. Se puso el primo los cascos y dice, hostia, me cago en la leche, chaval, pero este tema ¿de quién es? Este tema es mío, ¿sabes? Yo estaba grabándolo aquí y el tío lo está cantando y fíjate lo bien que le sale. Dice, hombre, coño, que dice, quítalo de ahí a ver si vamos a tener problemas y vamos a tener problemas con tu banda o lo que sea. Dice, no, dice, pero tienes que prometerme una cosa, que vas a intentar ayudarle y que vas a intentar llevarle para arriba, porque realmente sabe lo que hace, sabe lo que quiere hacer y realmente es un gran cantante. Y a partir de ahí, fíjate qué curiosidad, pues empezó el tío a aprender todo lo que pudo de estas maravillas, ¿no? De las que conoció en el estudio, y después a empezar a componer, que era algo que tenía vetado por aquella época, ¿no? Entonces compuso el éxito Runaway, es un temazo, que ya lo pondré en otra ocasión, y a partir de ahí empezó su andadura con su, el estudio de su primo, después ya con Polygram, que todo el mundo conoce ahí el estudio. Y ya empezó a actuar con su viejo amigo del instituto y sus dos nuevos componentes, ¿no? Tico Torres y Richie Sambora, el gran guitarrista de este grupo, ¿no? Uno de los grandes. Que son la formación actual, ¿no? Exactamente. Y por eso el Clemenza te decía yo que el tema este, ¿no? De que por eso este tío siempre ha ayudado a la gente que sí, se le ha acercado a él, ¿no? Claro, porque se ha visto esa situación, efectivamente. Así es como las cosas se aprenden realmente. A mí me pueden explicar muchas cosas, pero si yo no las vivo y yo no las veo, el ser humano somos así de imbéciles, ¿sabes? Y es así, es lo que tiene el ser humano, ¿no? Que si no, seríamos perfectos, ¿no? Y bueno, empezó su andadura en los 80, ya te digo, con las pintas de... con las pintas de Def Leppard, las pintas del heavy de la época, ¿no? Ya te digo, él salía con la cabeza del cantante de Europe y salía cantando canciones muy hard rock, ¿no? Después ya se fue reciclando un poco y empezó a hacer un estilo más personal, mucho más no estirando al rock, no al hard rock, y ya ha tenido éxitos súper importantes que han quedado como grandes canciones de la historia del rock and roll. Y ya os digo, llevan cantando más de 20 años, ¿sabes? Que es muy difícil que una formación se conserve tanto tiempo en tan buen estado y reciclándose como lo ha hecho este grupo, ¿no? En el 2000, ¿os acordáis? Con el It's My Life volvió loco a Tocristo y vendió muchísimo y volvió a hacer otra vez una gran música. Bueno, yo os voy a poner, si no me extiendo mucho, tío, ya os digo, me gusta mucho hablar de este grupo y si no me extiendo mucho, voy a poneros una canción de ellos, no sé cuál poneros, ya os digo, porque me gustan muchas canciones y no os voy a poner el clasicazo de los conciertos, el Living on Player, porque ya la habéis escuchado muchísimas veces, pero os voy a poner un directo, porque ya hablaré después de esta canción sobre el directo de ellos, que es increíble las cosas que hacen, y os voy a poner el You Give Love a Bad Name, ¿vale? Tú le das al amor un mal nombre, ¿no? A la palabra amor. es un temazo, muy gordo. Además lo voy a poner en directo para que veáis la calidad que tiene este grupo una vez que le graban en directo. No es como los actuales cantantes o los actuales grupos, que hay muy poquitos que se salvan de la trena. Tiene muchísimas canciones Bon Jovi, bueno, míticas, muy muy buenas. Yo también recuerdo pues una canción, bueno, es muy buena, una de sus mejores canciones, es una balada, el Always, no sé si te suena así, seguro. Sí, claro, hombre, de Crossroads. Y también se la he escuchado en directo, bueno, se la he escuchado no, se la, bueno, en directo no estaba en el concierto, pero tengo algunos directos en los que sale cantando Always y muchas otras, pues Bed of Roses, bueno, mil más. Y es una persona que cantando en directo no pierde, o sea, es muy bueno. Y bueno, y los demás también tocando, Sambora y Torres y todos, vamos. Este tío es una persona que también tiene eso de lo que hemos hablado antes, esa capacidad para componer y para, bueno, para escribir, ¿no? Porque el fenómeno fan no es solo por el tema de que él sea pues un tío más o menos atractivo, lo que sea, ¿no? Sino que las letras que tienen las canciones tienen una calidad que no es la típica balada o la típica canción que, pues bueno, que sí, que está bien, que tiene ritmillo, que es pegadiza, que lo que sea, pero hasta ahí, ¿no? O que sea de niña de 15 años. No, es una canción que si la oyes y escuchas la letra o la lees, la letra, ¿no? Pues tiene mucho sentimiento y es bonita. Es una canción que bueno, que tiene, que está currada, vamos, que no es la típica mamonada, ¿no? De turno. O sea que son realmente composiciones buenas, vamos. Un grupo muy, muy completo, a mí como habéis visto me gusta mucho, me emociono mucho hablando de ello. Y bueno, otro día pondremos otros temas, Clemenza, como tú has nombrado, Beatles Roses o tantos, ¿no? Always o... Sí, hay miles. O Keep the Faith. O temas más... Keep the Faith, muy bueno, efectivamente. Hay muchísimos, el Bad Medicine, que es buenísimo. Lay Your Hands on Me. Exacto, exacto, Lay Your Hands on Me. Hay muchísimos muy, muy buenos y es lo que hace un grupo, ¿no? Que un éxito no tengas... Que no seas un, como dicen por ahí los flamenquitos, que seas un ídolo de cartón, ¿no? Que te cae un poquito de lluvia y ya te deshaces, ¿no? Y no, esta gente aguanta una lluvia, aguanta una tempestad y aguanta todo. Y eso es lo que te hace realmente resurgir en la música y ser quien eres. Y bueno, ya está, Clemenza, si no, no puedo más. Ya seguiré contando movidas. Y tú igual, ¿no? Es que siempre andamos igual, sí. Siempre nos falta tiempo. Hay muchas cosas que contar, la verdad. Ya que has dicho antes lo de pues que los fans y demás, que al final no somos tontos, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que hacer como el MediaMark, ¿no? Lo de un tonto nunca llevaría esta bolsa. Pues lo mismo. Un tonto nunca escucharía este programa. Muy buena frase, Clemenza. Me ha gustado mucho, sí señor, y me la apunto para futuras retransmisiones. Se trata de que la gente aprenda, siempre lo decimos, ¿no? A apreciar todo. A ver cómo ha ido evolucionando la música, qué canciones hay que les puedan gustar, además. Que es que mucha gente nunca ha oído ese tipo de canciones y cuando las oye, por fin dice... Joder, pero esto es tan viejo, de verdad. Pues si suena genial, o me gusta mucho, voy a oír más. Y puede que luego no les guste lo que han oído, ¿no? Pero al menos lo han oído, ¿sabes? Y tienen ese conocimiento para poder decir, pues mira, es bueno o es malo, o me gusta o no me gusta, pero al menos lo conozco. Porque hay mucha gente que ni siquiera lo conoce y habla de ello, y eso es lo triste. Deciros que la cultura nunca está de más. Que siempre es bueno conocer todas las posibilidades que tienen las cosas para poder quedarte con la que más te guste, y que todo también va un poco, Clemenza, en cuestión de las edades. Eso es como todo. O sea, un chaval que tenga hoy 18 años, yo te aseguro y te garantizo que cuando llegue a los 30 no va a escuchar lo mismo que escucha ahora, porque entonces simplemente no habrá evolucionado. A la medida que te vas haciendo más mayor, ¿no? O bueno, o que vas teniendo más experiencia, vas empezando a apreciar todo. No quiere decir que no te guste lo que te olvides o que lo desprecies, ¿no? Lo que te ha gustado cuando tenías 18 ni 16 ni 20. Pero sin más, empiezas a tener un abanico más amplio y empiezas a poder apreciar lo bueno y lo malo de todo, tanto de lo que tú oías, o bueno, esto se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida, ¿eh? Tanto lo que tú oías como lo que estás oyendo ahora. Y lo que dirán tus padres y lo que dirás en el futuro y todo. O sea, lo ves con otra perspectiva y sabes decir, pues mira, ni lo que yo oía era tan bueno, ni lo que estoy oyendo ahora era tan malo, y bueno, no todo es así. Y bueno, pues lo bueno es que puedes disfrutar de mil cosas más. Si antes te gustaba una sola cosa, ahora te gustan 100. Entonces eres más crítico y aparte pues tienes más facilidad para disfrutar de todo. Espero que os haya gustado la música que hemos puesto, la charlita que siempre tenemos aquí tan distendida con vosotros, y esperemos eso, que cada vez sigáis escuchándonos más y se lo comentéis a vuestros amigos y demás, si os gusta el tipo de música que ponemos. y sobre todo desearos que os guste cada vez más estilos de música y nada, y que si tenéis alguna sugerencia siempre, ahí están los foros de Radio Behind para poner lo que queráis, que siempre es importante, ¿no? Si queréis pedir un grupo determinado o si queréis hacer alguna aclaración o algún tipo de no sé, algún pedido en especial, ¿no? Sugerencias, sí. No os preocupéis. Siempre que se respeten el tema del canon, ¿no? Del tema del canon que nosotros seguimos, ¿no? Que es el tema de poner buena música, da igual del estilo que sea. Siempre estaremos dispuestos a escucharos y a poner realmente lo que incluso os vaya gustando, ¿no? Ya que digo, hay muchísimos grupos, conoceréis muchísimos que a lo mejor no conocemos nosotros. Y nosotros seguramente conoceremos muchísimo que no conocéis vosotros. Entonces, se puede hacer este programa cada vez mucho más bonito y mucho más agradable para todos. Así que, sin más, un saludo a todos. Hasta el próximo domingo. Adiós, Clemente. Hasta la próxima.